She's got a man on the side. Yeah, she's with him today. And I probably won't die, but it sure feels that way. And I used to be strong, I used to be tough, and she used to be pretty, but now she's just pretty fucked up. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de NTI. Nuevo programa de NTI Podcast, esta vez con público en un anfiteatro de 40 metros cuadrados. Y comenzamos a hablar de tecnología con el público más tecnológico que conozco, que ahora sabe mucho de smartphone, de tarifas y de cosas que igual nos cuenta más tarde. Vamos a comenzar a hablar, os voy a contar una cosa, y es que me he comprado una Nexus 7 en el blog en NTI Podcast, mejor dicho, en el blog que está en notengoiphone.es. Encontraréis un artículo que escribí hace cosa de un par de días sobre mis primeras impresiones y por qué escogí esta tablet para, pues bueno, para pasar mis ratos de ocio, porque básicamente la compré para el ocio, para leer y también, pues bueno, un poco para disfrutar de aplicaciones, no tanto de lectura de books, pero sí de lectura de artículos de internet, gracias a aplicaciones como Pocket o como también Flipboard, y por supuesto aplicaciones de ocio multimedia como son las propias de fotos como Flickr, 500 Pixel e incluso Instagram. ¿Por qué me decidí por la Nexus 7? Primero porque básicamente es una de las tablets con mejor pantalla, con mejor resolución y con un tamaño que era perfecto para lo que estaba buscando, y es que bueno, cabe perfectamente en la mano, se coge realmente bien y para leer, que era para lo que yo básicamente lo quería, y además para leer en el sofá cómodamente, en la cama, etcétera, pues está muy bien. Escogí el modelo 16 GB Wi-Fi. ¿Por qué? 16 GB para empezar, porque yo trabajo y casi tengo un montón de archivos de ocio, más o menos los que voy necesitando, en la nube, quitando obviamente archivos gordos como son vídeos o como son, pues bueno, este tipo de archivos que a veces tienes que tener en un disco duro externo. Pero realmente todo lo que tengo yo al día a día está en la nube y no necesito muchos gigas ni siquiera en el ordenador. Básicamente con servicios como Dropbox, como Google Drive, etcétera, pues bueno, me sirven más que de sobra. O también para las fotos, ¿por qué no Flickr, que te da un tera de espacio para guardarlas, no solo para, bueno, mostrarlas al mundo como si fuera una red social, que también lo es, sino también para utilizarlo como almacenamiento online, estableciéndole en las en la privacidad, en las categorías de las fotos, pues la opción de que solo las puedas ver tú o incluso solamente compartidas con tu familia y amigos. Pero un tera de espacio no está nada de mal. También tenemos un montón de opciones, pero ya hablaremos otro día de eso. Además, seguramente lo que es el trabajo en la nube no os descubriré nada. También le escogí Wi-Fi, esta fue una decisión un poquito más complicada, porque al fin y al cabo una Nexus 7, igual que el iPad mini, que lo puedes sacar de casa perfectamente porque te cabe en cualquier lado, en la mochila, en el bolsillo, en el bolso, en todos sitios, en realidad está muy bien tener la posibilidad de estar siempre conectado, como si fuera el móvil, como si fuera tu smartphone con la red de datos 3G, o incluso pues ahora que se viene la red de datos 4G, por ejemplo, Movistar y Yoigo, y también bueno, otros como Vodafone, etcétera, Orange, casi todos ya están pues bueno, ofreciéndonos los servicios de 4G, que es una velocidad casi demasiado para un móvil, pero bueno, habrá que ver también el consumo de batería que eso tiene. Muchas de las opiniones que he podido conocer de recientes clientes que han optado por la opción de 4G en sus móviles, sí que han dicho que la batería volaba. Una de las razones seguramente es porque todavía lo que es la cobertura no es mucha, y ya sabéis que una de las principales razones por las que un smartphone consume batería es cuando está buscando una red a la que conectarse. Tal vez sea por eso, tal vez sea, pues no sé, habrá que ver luego cuando ya se popularice todos los análisis que haya sobre el tema. Pero de cualquier manera, estamos hablando de otro asunto, que es de los tablets y de la tablet con conexión a 3G. En este caso, como digo, al final era una opción personal, porque la quería básicamente para utilizar en casa, y si alguna vez la fuera a sacar, no tuviera una red wifi inalámbrica conocida a la que conectarme, pues bueno, siempre está la opción de compartir internet con el móvil. Otra pregunta que muchos me han hecho, y es ¿por qué no has optado por el iPad mini? ¿Por qué has decidido lanzarte a una Nexus 7? O incluso, ¿por qué no has tirado por probar algo nuevo y utilizar una Surface con el sistema operativo de Windows? Bueno, rápidamente os respondo lo de la Surface, muy cara, punto, porque lo demás está muy bien. Siempre, obviamente, el ecosistema de aplicaciones de Windows es, bueno, un poquito inferior a los anteriores, como Android e iOS, pero es un auténtico maquinón el tablet de Surface, y además con la nueva versión Surface 2. En realidad, iOS cada vez me gusta menos, es un tema personal. Llevo muchísimos años manejando iOS, además de forma muy intensiva, tanto en el tema personal como sobre todo en el profesional. Y pues bueno, lógicamente tengo ese síndrome de saturación que me hacía querer cambiar, y de hecho cambié hace año y un medio casi, en el que dejé el iPhone de lado y me pasé a Android con el Samsung Galaxy S3, del cual por supuesto estoy contentísimo y pues bueno, no paro de recomendar a todo el mundo que me pregunta. Muchas veces los usuarios de iOS, pues de iPhone, etcétera, pues siempre están, y estaba yo también, pues diciendo que no había otra cosa mejor, que Android pues daba muchos problemas, que patatín, que patadán. Bueno, en realidad es básicamente el caso de cada uno, porque tan pronto yo os puedo decir que Android es una maravilla, como llegar otro y os puede decir que no tiene nada que ver con iOS, que Android es un desastre, etcétera. Y también, incluso, antes hemos hablado de la Surface, yo, vamos, he oído opiniones que Windows Phone es espectacular y no tiene nada que envidiar a la estabilidad que tiene iOS o que tiene Android, etcétera. Entonces, pues bueno, esto es un poco dependiendo de la experiencia de cada uno, porque todos los sistemas operativos son buenos y realmente, como siempre decimos en este programa, no hay móvil perfecto en general, solo es móvil más perfecto, es el que se adapte mejor a tus necesidades. Mis necesidades ahora mismo están satisfechas con un móvil Android, y ese sistema operativo, pues bueno, me acabo de enamorar y al final pues decidí ser continuista y adquirir pues una tablet con Android. En este caso creo que la mejor opción, aunque había pues bueno otras opciones, como por ejemplo las de Samsung, por supuesto, pues siempre el tema de Android puro, el Google puro, que es la Nexus, siempre me había picado, y en realidad pues quería probarlo. Además, siempre hay que decir que para los más cacharreros, tener casi siempre la última versión de un sistema operativo, pues bueno, es muy interesante. En este caso los Nexus siempre reciben las primeras actualizaciones de los sistemas, en este caso la última, ya sabéis, la 4.3, hasta que llegue la nueva 4.4 KitKat, recordamos, que además a poquito lo vamos a tener, porque ya se oyen rumores de que incluso se decía que para finales de octubre, pero puede que incluso lo tengamos antes, ya veremos, a ver cómo están las cosas. Pero las Nexus los van a recibir y estoy convencido de que pronto lo podré disfrutar y probar, y eso es una de las cosas que terminaron por ayudarme a decidir, por supuesto, recordando que el precio era súper competitivo. O sea, un iPad mini empezamos en 325 euros y una Nexus 7 básicamente comienza en 229. Esos 100 euros más o menos de diferencia pues son realmente también un gran argumento para la compra de una Nexus 7, sobre todo cuando digo ya todo mi ecosistema de información, sincronización, aplicaciones ya estaba totalmente adaptado a Android. Y por eso también os digo que si estáis muy contentos con iOS, si estáis totalmente sincronizados en la nube con iCloud, pues no tiene tampoco mucho sentido, si el cuerpo nos pide cambiar, que os lancéis a por una Nexus cuando, por ejemplo, un iPad mini, ahora dentro de poquito, la semana que viene, pues nos van a presentar nuevos modelos. El 22, el día martes, pues van a presentar seguramente nuevos iPads, porque Apple tiene nueva Keynote. Ya han mandado las invitaciones, ya han recibido quien la tenía que recibir, y seguramente pues la semana que viene tengamos juerga. Juerga de la buena, porque si bien la anterior presentación del 10 de septiembre se dejó cositas en el tintero porque todo el mundo esperábamos pues una gran keynote, al final se quedaron solo en lo que era iOS 7 y lo que es la nueva gama de iPhones, el iPhone 5C y el iPhone 5S, que está duplicando en ventas en Estados Unidos al 5C, nada más y nada menos. Hablaremos también de eso, seguro. De cualquier manera, digo, todo el mundo esperábamos los iPad, todo el mundo esperaba también renovaciones en los MacBook Pro, también la llegada de MacOS 10.9 Mavericks, con poquitas novedades, pero bueno, siempre es jugoso todo lo que presenta en cuestión de ordenadores Apple, y es una de las cosas que además más me llama la atención, porque si bien he dicho que iOS pues me cansaba y me saturaba, no tenía muchas ganas, e incluso con ese nuevo iOS 7 he terminado de desenamorarme, no me ha gustado absolutamente nada la actualización, al final resulta que, pues bueno, que macOS 10 sigue siendo para mí una referencia. Y no, ahora mismo, y creo que tendrían que pasar muchos años para plantearme el hecho de cambiar de sistema operativo para un ordenador. Me parecen fenomenales los Mac y su sistema operativo. Pero son cuestiones de gusto, ya digo, al fin y al cabo. No me gusta decir esto es mejor, esto es peor, porque cada uno tenemos nuestro punto de vista. Tampoco hay que ser talibán con estas cosas. Cada uno tenemos nuestra experiencia y lo bueno de todo es contarlo para contrastar y también pues ayudar a gente que está un poco indecisa. Y por eso os quería contar mi opinión sobre la Nexus 7, que si hubiera sido mala os digo que también lo hubiera dicho. De cualquier manera, también hay cosas negativas, como digo. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me gusta mucho lo que es la pantalla Nexus 7 en cuanto a calidad, en cuanto a diseño también, porque cogiéndola verticalmente pues me cabe perfectamente la mano, es muy manejable, se escribe muy bien, etcétera, pero tiene un borde superior e inferior bastante grande, desproporcionado incluso, y es un poco feo porque da la impresión de estar desaprovechando pantalla. Claro, si te pones a pensar luego, en realidad cuando la volteas y la pones horizontalmente y la pantalla la ves en horizontal, mucha gente que le gusta, por ejemplo, para jugar, para escribir, para leer cómics, incluso, porque yo, por ejemplo, lo hago, ahora os recomendaré alguna, por cierto, alguna aplicación interesante que he estado descubriendo, pues se coge bien, porque claro, ese sobrante de extremos, por arriba y por abajo, al final se acaban convirtiendo en unos asideros muy buenos para la mano, en derecha e izquierda, así que, bueno, depende de cómo lo uses, pues también está bien. Aplicaciones, ¿por qué no? Pues aplicaciones, os voy a recomendar alguna, seguro que las conocéis. Como ya os he comentado que yo el Nexus 7 la estoy utilizando más para lo que es la lectura propia, es decir, para lo que es el disfrute del contenido, porque si hay algo que sí que os digo, y aquí le pasa lo mismo al iPad mini y en general a todas las tablets de 7 pulgadas más o menos, de este tamaño pequeño, es que es difícil teclear, por ejemplo, textos más largos que un simple comentario en Facebook, Twitter, etc. Es difícil porque, pues bueno, si tienes los dedos normales tirando a grandes, te va a costar escribir. Aunque, por ejemplo, con el teclado ShiftKey sí que puedes establecer tamaños de letra y ponerlo más grande. Pero claro, como la pantalla tampoco es que sea muy grande, digamos que se come mucha pantalla, entonces tampoco es especialmente agradable. Es difícil escribir con él, pero le pasa a todos los tablets pequeños. Incluso te diría más, le pasa al iPad en general. Es difícil porque tampoco llegas a sentir la tecla y te tienes que acostumbrar. Hay mucha gente que utiliza teclados Bluetooth, que utilizan teclados USB en casos un poquito más especiales, pero bueno, es complicado. Es mejor para disfrutar de contenido, o al menos así lo veo yo. Aplicaciones que tengo, pues bueno, para leer estuve mirando, porque hay un montón, por supuestísimo, en la Play Store, de Google, etcétera. Pero sí que es verdad que al final me he quedado con la propia de Google, de mis libros, con Google Play Book, que además de servirme como una excelente biblioteca, que tiene una cosa buena, y es que si tú ya tenías, por ejemplo, PDFs o tenías PUF en el ordenador, los puedes subir a tu cuenta de Google. Estos se cargan, incluso, pues bueno, si están en la base de datos o tú le has puesto una carátula, etcétera, pues se cargan y puedes disfrutarlo de manera, bueno, armar una biblioteca genial desde la propia cuenta de Google, y todo ello sincronizado, por supuesto. Pues tiene un montón de opciones, yo creo que las básicas para cualquier tipo de lector de libros, y está muy bien, está realmente bien. Una opción muy buena es la de la atenuación de luz cuando es de noche. Yo leo de noche y para no molestar, pues tengo que apagar un poquito la luz, volver el tono en negro y las letras en blanco, y al final pues resulta bastante cómodo. Yo pensaba que no me iba a acostumbrar, estaba más acostumbrado a leer en un Kindle que no era retroiluminado, con lo cual necesitaba de luz externa para ver, y al final pues bueno, yo pensaba que no me iba a acostumbrar, y llevo unos días que no he parado de leer y no me he quedado ciego, así que al menos pues bueno, de momento va la cosa por buen camino. Pero ya digo, tiene un montón de opciones y siempre, por supuesto, si tienes ganas de comprar, hay un amplio catálogo en Google Play Books en el que puedes encontrar de todo. La verdad es que yo he estado haciendo una pequeña búsqueda y encuentras desde novelas hasta libros, pues de, por ejemplo, deportivos, de entrenamientos, hay un montón de cosas, un montón de historias. Y es lo que utilizo para leer. Pero también, por ejemplo, necesitaba un administrador de archivos. Hay que decir que las Nexus, tanto el Nexus 4 como la Nexus 7 y la Nexus 10, vienen pelados de aplicaciones, vienen con todas las de Google, por supuestísimo, pero no es como por ejemplo el Galaxy S3 o cualquier otro, me imagino cualquier otro móvil Android del mercado, que te vienen con más aplicaciones preinstaladas. Aquí ya te tienes que buscar un poco más la vida, y por ejemplo un gestor de archivos, más que gestor de archivos, un navegador, lo que entendemos en Mac, un Finder, propiamente dicho, para ver todas las carpetas, tus archivos, interactuar con ellos, hacer carpetas, subirlas, moverlos, todo ese tipo de cosas, pues he encontrado una aplicación muy interesante que se llama File Expert HD, que además es gratuita y es muy buena, la verdad es que es muy visual, con lo cual te ayuda sobre todo a ver todo lo que son tus archivos. Incluso te permite conectarte a servidores externos para los más pros que tengan, por ejemplo, servidores, imagínate, para controlar tus páginas web o tus archivos en remoto. Está realmente bien y, como digo, gratuita. File Expert HD. Para leer cómics, antes os he dicho que no solo leo libros, por supuesto, Perfect Viewer es una aplicación muy interesante que también es gratuita, y una de las cosas que más me gustan es que puedes catalogar un montón de cómics que tú tengas en una carpeta dentro de tu terminal Android, pero que también puedas sincronizar con, imagínate, una carpeta que tengas en Dropbox. Y luego además visualmente está muy bien porque es muy sencillo y te muestra todos los cómics en modo librería. Imaginaos ebook en iTunes o cualquier aplicación de librería, que eso sí, pues siempre me ha gustado tener las cosas bien organizadas y sobre todo pues bonitas, ¿por qué no? Además, Perfect Viewer está muy bien porque te mueves por gestos, no tienes que apretar muchos botones. Claro, lógicamente la Nexus 7 no tiene botones físicos, está muy bien y todo es táctil y muy agradable, responde perfectamente bien. Y lo bueno es que, claro, con la gran pantalla, la calidad de pantalla que tiene la nueva Nexus 7, la verdad es que se ve francamente de lujo. Más aplicaciones que os recomiendo para leer: Pocket, por supuestísimo, fundamental. Tú estás navegando día a día, empiezas a ver, pues bueno, un montón de feeds, un montón de artículos, un montón de fotos, de vídeos, pero que en el momento no lo puedes ver porque estás en el trabajo, estás estudiando, ni siquiera estás en casa o no tienes, por ejemplo, conexión wifi y no tienes datos suficientes para ver, por ejemplo, un vídeo. Pues bueno, lo puedes guardar rápidamente en Pocket, es una aplicación que te va a organizar todos esos archivos y luego en casa tranquilamente los vas a poder leer, incluso maquetados de una manera mucho más agradable para la vista y para la lectura en sí. Muy buena Pocket y también, por supuesto, gratuita. Para leer los feeds, que antes los he nombrado, pues bueno, yo cabalgo entre tres. Flipboard, porque es muy visual y básicamente pues te ayuda, igual no a llevar un control tan elegante y tan limpio como otras aplicaciones, pero es tan visual que da gusto verla, y sobre todo pues igual ahí tengo feed pues más orientados al diseño, a la fotografía, a los viajes, a cosas que tengan pues más que ver con la imagen, y está muy bien, lógicamente lo conocemos todo el mundo, pero que lo sepáis que también podéis añadir, por ejemplo, las cuentas de Google. Ahora no sé si funciona con Google Reader, me imagino lógicamente que no, pero le podréis exportar seguramente vuestros feeds favoritos. Utilizo Feedly desde el principio, además pues bueno, últimamente ha recibido una actualización que la ha hecho muy ágil, muy rápida y bueno, es espectacular, le han dado un toque también muy visual, pero la forma de organización es pues más a lo antiguo Google Reader, pero ya digo, más vistosa. Y si queréis algo más parecido a lo que teníamos con Google Reader, Dig Reader, de IGG, Dig, vamos, básicamente el agregador de noticias DIG, pero que ha sacado hace poco un lector de feeds que os podéis suscribir, que podéis importar vuestros antiguos feeds de Google Reader, incluso de Feedly, etcétera, etcétera, y que es una manera muy elegante de verlos. Yo, por ejemplo, DIG Reader lo utilizo en el Galaxy S3, en el móvil, y para la tablet, pues estoy, como digo, entre Flipboard y Feedly por ser más visuales. ¿Pero qué más utilizo así rápidamente? Pues bueno, las aplicaciones, como digo, de fotografía, porque a mí me encanta la fotografía. Y os puedo decir, pues Instagram se ve de fábula, o sea, de fábula. Ha sido un descubrimiento porque ya sabéis que a veces, por ejemplo, los usuarios de iOS, sabéis que las aplicaciones que están para iPhone y que no están bien adaptadas o no tienen versión para iPad, se tienen que escalar, ese famoso por uno, por dos, y no se ven del todo bien. Pero, sin embargo, yo me he llevado una sorpresa porque no he encontrado todavía una aplicación que no se vea, vamos, perfecto en la pantalla de la Nexus 7. No sé la Nexus 10 cómo andará, pero lógicamente la Nexus 7, ya digo, es brutal para esto. Y también, por supuesto, aplicaciones pues más de fotografía, como lo entendemos, como es Flickr, más, por supuesto, sin desmerecer Instagram, ¿eh? Siempre hablando de la fotografía más tradicional. Y por supuesto la aplicación de 500 píxeles, que también ha tenido una remodelación y que la hace cada vez más usable. Y también, si os gusta compartir no solo fotografías, sino cosillas relacionadas con la imagen, el diseño, etcétera, etcétera, tenéis Pinterest. Muy interesante también que le deis una vuelta a esta red social, que se pueden crear muchos tableros con imágenes temáticos y que, bueno, cada vez está teniendo más repercusión, tal vez de momento en el mercado más americano, pero poco a poco en Europa está entrando con fuerza. Y bueno, luego por supuesto lo que es las aplicaciones propias de redes sociales, de Twitter, Facebook, Google Plus, se ven perfectamente bien y son una auténtica gozada, ya digo. Tema de la batería, esto sí que os lo quiero comentar, porque antes de elegirla, en muchas reviews habían comentado que la batería pues no es que fuera el punto fuerte de la Nexus 7. Realmente hay que decir que el iPad mini es una gozada lo que dura, pero es que la batería de los iPads son una pasada, o sea, dura muchísimo, hay que reconocer, y si tenéis un iPad, sea cual sea el modelo, ya sabréis que la batería dura mucho tiempo. Claro, lógicamente dependiendo siempre del uso. En caso de la Nexus 7, que decían que digamos que tenía mucha potencia, que tenía muy buena pantalla, que tenía de todo, pero que la batería no aguantaba lo suficiente, yo os puedo decir que sí, pero claro, lógicamente es siempre dependiendo de cómo la utilizas. Yo, por ejemplo, que no la saco de casa y que la utilizo sobre todo pues cuando ya llego por la noche y no le doy mucho trote, me está durando 3 días y medio, 4 días sin apagarla. Y me la conecto a internet en cuanto llego, prácticamente casi no toco el móvil en cuanto llego a casa, salvo cuando llega algún WhatsApp. Pero bueno, todo lo demás con la Nexus 7. Y luego pues para leer, para todo, pues lógicamente juegas con el brillo automático, y la batería aguanta mucho. Pero claro, lógicamente si estás todo el rato trabajando con ella, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche o 11 de la noche, pues seguramente notes el gasto de batería como si fuera un smartphone. Todo depende del uso que le demos, porque os cuento una anécdota graciosa y rápida sobre el tema de las baterías, porque a todos nos preocupa. Resulta que seguro que todos habéis leído un montón de consejos de cómo aumentar la batería del iPhone, del smartphone, de la tablet, para que nos dure más de día y medio, o que al menos se acerque al día y medio. Porque hay que decirlo, o sea, da igual casi el terminal que tengamos, que más o menos cada noche lo cargamos, y si no, por ahí va. Bueno, pues hoy llego a casa de mis padres a verlos, a ver qué tal estaban, y me encuentro a mi padre preocupado, y me dice, creo que tenemos que cambiarle el móvil a tu madre, porque la batería cada vez va peor, ¿eh? Y le digo, pues bueno, miramos uno. Es decir, mi madre tiene un móvil que no tiene nada, o sea, pantalla monocroma, no te digo más, es un móvil muy antiguo y que no hace nada. Y me dice, claro, es que cada vez le dura menos la batería, y ¿a cuánto cuesta una batería de estas? Y digo, hombre, si vamos a ponernos en estos, por 15, 20 euros te compras un móvil nuevo y total, para lo que lo usa, pues no pasa nada. Digo, ¿pero qué pasa, que te dura un día, menos de un día la batería? Y dice, no, es que dura menos de una semana. Menos de una semana. Mi padre estaba preocupado porque lógicamente el móvil de mi madre, que era monocromo y que no tiene nada más que llamar, y mensajes SMS de toda la vida, le estaba durando 6 días la batería. ¿Cómo cambió las cosas, eh? Desde luego. El tema de las baterías, sin duda, es uno de los caballos de batalla de los usuarios frente a las compañías que cada vez están sacando móviles más y más potentes, con más cosas, más megapíxel, como el Nokia Lumia 1020, que tiene 800.000 megapíxel de fotografía y tal y cual, pero luego resulta que la batería te dura, pues eso, un día. Da igual los años que pase, siempre nos ocurre igual con el mundo smartphone. Bueno, veremos a ver si las cosas cambian. Poco a poco se hacen, por supuesto, mejores baterías, pero como los móviles también consumen más, pues ya veremos a ver qué pasa. Y no sé qué más contaros de la Nexus 7, que tiene unos acabados muy, muy buenos. Quitaros de la cabeza eso que se dice desde el mundo desconocido de Android, que las Nexus, también incluyo los Nexus 4, no tienen buena terminación, porque es mentira directamente. Actualmente, tal vez Samsung sí que se esté quedando atrás, y lo digo por experiencia, porque tengo un Galaxy S3, si no, no lo diría, porque tampoco me voy a meter en jardines. Pero sí que es verdad que los Samsung están todavía pecando en el hecho de utilizar materiales regulares para lo que es su fabricación. Tal vez, pues bueno, por ejemplo, HTC sí que dio un golpe en la mesa con su HTC One, los Xperia Z y Z1 tienen una construcción muy muy buena. Pero también los Nexus cada vez tienen una terminación mejor. A mí, el Nexus 7 me ha sorprendido porque el tacto de los botones, la carcasa, la pantalla, por supuesto, todo es que tiene una calidad excepcional. O sea, no tiene nada que envidiar a ningún dispositivo iOS más caro y sin que sea iOS, un dispositivo más caro. Así que bueno, eso también es un punto a favor y también os lo recomiendo, por supuesto, si estoy buscando una tablet Android. ¿Qué más contaros? Pues no lo sé, ahora mismo ya no recuerdo más cosas. Como digo, en notengoiphone.es escribí un artículo refiriéndome a este tema y no sé qué más deciros, que he estado 2 semanas sin grabar. Casi siempre que no grabo es porque no tengo tiempo y porque el trabajo consume mis energías vitales y ponerme a grabar pues es complicado, sobre todo luego ya no grabar, editar. Y a veces, pues bueno, tienes la cabeza en otros sitios. Hoy quiero volver, retomar un poco el podcast. Ya es el podcast número 9 de NTI y volveremos la semana que viene, por supuesto, con más cosas. Para terminar, me voy a meter un momentito a Evernote y os voy a leer rápido algunas de las noticias que, pues bueno, estos días he ido recopilando y que, bueno, al menos lo que es pasar por encima antes de terminar, pues sí que quería hacerlo. Primero de todo, pues bueno, Tim Cook se ha abierto una cuenta de Twitter. Parece una tontada, pero vaya noticia, ¿no? Porque que el CEO de Apple tenga una comunicación más o menos directa con la gente es algo que nunca se ha visto, porque Steve Jobs era bastante enemigo de esta comunicación con el cliente y les costó mucho entrar en el rollo de las redes sociales. Hay que decirlo, los antiguos aficionados al mundo Apple lo sabréis. Jonathan Ive, también relacionado con el mundo Apple, ha diseñado la nueva cámara Leica, unas cámaras que son muy pichiguays, unas cámaras de fotos, por supuesto, pero que en este caso, por haberla diseñado él y por tener un rollo más, digamos, de icono y fetiche, pues cuesta nada menos que 500.000, no, sí, medio millón de dólares, sí señor, confirmado. Bueno, es una pasta total, y os digo, tampoco es que sea muy bonita, pero en fin. Para gustos. La aplicación de Gmail nos va a comenzar a mostrar anuncios, como ya mostraba anuncios, empezó a hacerlo la aplicación de Google Maps. ¿Os molesta? Muchísima gente, sí. También ha salido la noticia de que Google va incluso en los próximos días a hacer una cosa un poco fea con nuestra imagen, nuestro nombre y tal. Y es hacer algo como Facebook, que es usar nuestra imagen como si fuéramos anuncios. Porque, por ejemplo, si tú de repente te ves que estás anunciando la pastelería de, yo qué sé, de debajo de tu casa y tú nunca has comprado ahí porque no te gusta el pastelero, pues resulta que Google va a poder coger tu cara, va a poder coger tu nombre y decir a fulanito de tal le encanta estar aquí. No sé exactamente cómo lo van a hacer, pero es un poco feote. Hay mucha gente que se ha revolucionado, otros que dicen lo típico, ¿no? Dices, bueno, pero es que Google te lo ofrece todo gratis y te ofrece mucho. El hecho de que tú consientas la publicidad viene implícito en el uso. Incluso estoy convencido de que hay cláusulas por ahí que lo dicen. Nosotros, como siempre, le damos a aceptar a todo y nunca leemos las condiciones y luego nos ponemos a llorar. Esto lo hacemos todos. Pero bueno, no sé, no sé. ¿Qué opináis? No tengo iPhone.es. ¿Qué más? Nada menos que un smartphone con pantalla curva de la Galaxy Round que ha sacado Samsung y que ahora también creo que, no sé si es LG también más, o tiene un prototipo por ahí. Es un poco raro esto de las pantallas curvas, sobre todo por cómo se ven, cómo, no sé, porque no es que sean flexibles, es que son curvas. A mí me parece un poco frivolité, un poco tontería, pero quién sabe, también se fabrican relojes inteligentes y la gente, hay quien los compra. Y bueno, pocas cosas más en realidad. Solo os voy a recomendar un par de aplicaciones. Una para iOS, que es VCCO Cam, que es una aplicación de fotografía sensacional, y que además las compras in-app, que son diferentes filtros para darle un toque más original y divertido a vuestras imágenes, son realmente buenos, ¿eh? O sea, no es tirar el dinero en aplicaciones chorras, no. VSCO Cam es una aplicación espectacular de fotografía que os recomiendo. Y una aplicación que también está para iOS, pero que yo principalmente os la recomiendo para Mac, es iWriter. Una aplicación para escribir sin distracciones, que cuesta dinero, es de, ahora no recuerdo cuánto cuesta, 4 y pico, pero es que merece mucho la pena. Yo la utilizo todos los días para escribir. No sabéis lo bien que se escribe, pues simplemente como si fuera en un folio o como si fuera las antiguas máquinas de escribir. Además tiene cosas interesantes que si le dais una vuelta, al menos para probar, sí que os gustará seguro. Hay iWriter, si además sois sobre todo, pues bueno, por trabajo o por ocio, aficionados a darle a la tecla. Y nada más, que a mí me encontraréis en twitter.com/robert-rnr, que si os gusta NTI Podcast, las cositas que os cuento. Podéis suscribiros en iTunes, podéis bajarlo o suscribiros a vuestro feed favorito con los enlaces que encontráis en notengoiphone.es y que nos vemos más pronto que tarde. Un saludo a todos, a todas y a vuestros animales de compañía también, que seguro que de fondo no escuchan el programa. ¡Chao, público! ¡Hasta luego! Público lento, ¿eh? Adiós.